Empezamos nuestra meditación, como siempre, rezando, haciendo un acto de fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, con estas palabras. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a procurar meditar un poco en el misterio de la creación, en la teología de la creación, en cómo Dios nos ha hablado a través de esa palabra suya que es el libro de la creación. Así mencionaban a todo el cosmos los antiguos padres de la Iglesia. Es un libro en el que se pueden leer muchas cosas, muchas verdades sobre Dios y sobre el hombre. Le vamos a pedir, al empezar esta meditación, que lo hagamos con un espíritu sencillo, lleno de fe. Ahora me viene a la memoria una oración que decía el Beato José María cuando se iba a dormir por las noches y también durante el día muchas veces. Pero cuando se iba a dormir, se encontraba al pie de su cama con unas palabras que había hecho poner al pie que decían: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Se lo pedimos ahora de todo corazón. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti, lo que me distraiga, lo que no me haga bien en este rato de oración. El libro del Génesis, al referirse a la creación, comienza con un texto que es muy antiguo, que está escrito en un género literario muy peculiar, pero lleno de verdades, diciendo así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y el Espíritu de Dios revoloteaba por encima de las aguas. Esta imagen, que es como la del ave que va revoloteando sobre el nido de sus pollitos. El Ruaj Yahvé, el Espíritu de Dios. Este vocablo tan sugerente, que al mismo tiempo no es de pura presencia que visita a la creación, sino que brota de él la creación, porque se nos dice que hay un principio, o sea que antes no era. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y así empieza esta narración, que está dividida en siete episodios o capítulos, según el número santo, sagrado, en toda la antigüedad. Cuando algo se contaba en siete partes o constaba de siete elementos, se entendía, los antiguos lo entendían inmediatamente, se trataba de algo perfecto. De modo que si se nos narra la creación en siete días, se nos está narrando con este género literario peculiar que se trata de algo perfecto, que solo Dios puede hacer. Ha habido lecturas equivocadas por un literalismo que ignoraba el modo de escribir que tenían los antiguos. Pero eso ya es historia vieja. Y en este texto venerable, santo, se nos dice que al cabo de esas épocas o días, Yom en hebreo, que significan día de 24 horas, pero también significan épocas indefinidas, al cabo de todo este proceso de creación, dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. O sea, hagámoslo a fulanito, a menganita, a vos, a mí. En la mente de Dios estábamos cada uno de nosotros, a imagen y semejanza nuestra. Y que mande sobre los peces del mar y las aves del cielo y sobre todas las bestias y todo lo que camina por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra y domínenla. Y manden sobre los peces del mar y las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y al mismo tiempo se nos revela que se nos dio señorío sobre toda la creación. Y dijo Dios: miren que les he dado toda hierba de semilla que existe sobre la tierra y todo árbol que lleva fruto de semilla, que os servirá de alimento. Y todo animal y toda ave de los cielos, animada de vida, y toda hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Y vio Dios lo que había hecho y estaba todo muy bien. Da alegría pensar que cuando Dios vio a su criatura humana, no solo dijo, no solo pensó que estaba bien, sino muy bien lo que había hecho. Ahora que vivimos en una época en que durante los últimos siglos especialmente se ha dicho tanto que el hombre es el lobo del hombre, que algunos filósofos que han sido premiados, que incluso tienen el premio Nobel, que tienen fama, que dicen que el ser humano es una pasión inútil, que el ser humano da náuseas. Esas cegueras de la inteligencia y del corazón, que ningún enamorado piensa así, solo gente sin amor puede llegar a decir expresiones de ese tipo, ¿verdad? Sabemos que somos imagen y semejanza de Dios. En otra meditación nos fijaremos en que esa imagen y semejanza tiene la perfección de la filiación, o sea que somos además hijos. Algo que parece impensable. Pero ahora nos fijaremos en esta expresión, imagen y semejanza. Eso que cada uno sabe que es porque Dios se lo ha revelado. Hay expertos de la Biblia que dicen que como estas dos palabras, imagen y semejanza, están unidas por la partícula i, en griego kai, son realmente dos palabras distintas.